hasta que... Todos los domingos nos reunimos a adorar a Dios en familia. Por eso te invitamos a nuestros encuentros de celebración los domingos por la mañana 10:30 y por la tarde 19:00. Dios quiere bendecir tu vida de una manera extraordinaria. Los domingos nos reunimos a adorar a Dios en familia. Por eso te invitamos a nuestros encuentros de celebración los domingos por la mañana 10:30 y por la tarde 19:00. Dios quiere bendecir tu vida de una manera extraordinaria.